Estás escuchando ¡Pega! El Descafeinado Radio. Con estudios y oficinas dentro del centro del software. Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Miércoles 8 de diciembre del año 2010, bienvenidos sean este su programa One Day, las sensaciones sonoras. Yo soy Roberto Álvarez Laris y voy a estar acompañándolos durante estos 60 minutos programando una muy excelente selección musical. Agradezco a todo el equipo de productores y editores que hacen posible que este programa One Day llegue hasta ustedes a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. En especial agradezco a todo el departamento de Google Traductor, que sin ellos no hubiéramos creado este programa, que como ya lo han visto en las diferentes redes sociales, el día de hoy estaremos programando las sensaciones japonesas, así es que iniciemos pues las sensaciones sonoras. El Descafeinado Radio presenta... One Day. Sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. Como ya es costumbre en este programa, menos bla bla bla y más tupa tupa, nos vamos con los señores de Kyoto Jazz Massive con la melodía Between the Lights. Between the Lights es el nombre de esta melodía. Son los señores de Kyoto Jazz Massive. El día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. Ahora viene Susumu Yokota, Grass, Tree and Stone. Grass, Tree and Stone, Susumu Yokota, el día de hoy en este programa de miércoles, día de Mercurio, día del comercio. Toda la música en un solo lugar. siente. One Day. Tuhiko Noriko nos presenta la tercera melodía de este programa el día de hoy, las sensaciones japonesas. Esta canción lleva por nombre Wasurainai Hikari. Nani mo nai, tarinai. Ai ga tarinai. Ja itai nani ga atta to yu no. Boku wa kimi ga ite kurete happy. Yopparatte kaidan kara korogaru tochu de sae sugite koto. Hikari es Tuhiko Noriko. En este programa llamado One Day, las sensaciones sonoras, voy a un corte y regreso con más. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche, no te puedes perder el noticiero independiente Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. El Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. música. One Day. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com, www.imaginc.com.mx, agencia gráfica. Cuenta con los servicios de diseño de papelería, diseño web, identidad corporativa, cartel, invitaciones, publicidad, retoque fotográfico, rotulado y mucho más. www.imaginc.com.mx. Siguiendo con más de las sensaciones japonesas en este programa llamado One Day, nos vamos con esta agrupación, originarios del Japón y cantando en francés. Son los señores de United Future Organization, On Heads Ensemble Sans Separle. Espero que alguien le dé pena a mi francés tan deforme y me dé algunas clasecitas para no volverla a cagar. Vámonos con esta melodía. C'est pas un hasard s'il est tard. Pas un hasard, j'y suis en train de boire. Le DJ fait tourner au mar. Je suis bien, je me sers moi-même au bar. Ça fait des heures qu'on est assis. Elle dans son coin et moi aussi. On aurait bien voulu se parler, histoire de savoir qui on est. On est ensemble sans se parler. United Future Organization nos presentaron esta pieza musical. Toda la música en un solo lugar. One Day. Ahora llega Antenasia con la melodía of a Male River. Yeah. canción editada para el radio. Lleva por nombre Female River. Es Antenasia. El día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Expresión musical. One Day. Teen Skulls and the Pastels, con esta canción llamada Mo Mo Rave. Thank you. Mow Mow Rainbow son The Pastels and The Tennis Coats. El día de hoy en este programa que se transmite a través de www.eldescafeinado.com voy a un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Verdadera radio online, solo por El Descafeinado. Muchos tenían la duda que llegaran a un primero, mucho más que llegaran al segundo. Y hoy en día, tras haber sufrido la censura de diferentes redes sociales, llegan al segundo gran aniversario. Rucos de la Terraza, presentando sus más grandes éxitos. Consigo mis drogas, los miércoles 22 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Escarabajo Scratch. Andador Coronilla número 28 entre Morelos, Hidalgo, zona centro, Guadalajara, Jalisco. Entrada libre. Banks and banks of humming machinery. Estás escuchando El Descafeinado Radio. www.descafeinado.com. La música marca generaciones. One Day. Continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de la verdadera radio online, www.eldescafeinado.com. Este mes de diciembre será mágico en Centro Sur, tu centro comercial, Periférico Sur número 7835 en Tlaquepaque, Jalisco, www.centrosur.com.mx. Y este sábado 11 de diciembre, Santa Claus totalmente en vivo. Ven y tómate la foto con el buen Santa a las 6 de la tarde, este sábado 11 de diciembre en Centro Sur, tu centro comercial. Ahora nos vamos con una melodía del DJ Crush, originario del Tokio, Japón. Nos presenta esta canción de Nightmare of Hunger. Thank you. The Nightmare of Ongas, el DJ Crush, el día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Siente One Day. El maestro Akira Yamaoka hace presencia por cuarta ocasión dentro de este programa llamado One Day. La melodía lleva por nombre Maria. Maria nos la presentó el maestro Akira Yamaoka. Voy a un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Verdadera radio online, solo por Endes Cafeína. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Verdadera radio online, solo por el destinado. Por el destinado. Por el destinado. Música. One Day. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Y nos vamos de balazo como nos gusta hacerlo en este programa llamado One Day. Es Ibo Mato con la melodía Sugarware. The better city of time. Turns her voice into sugar water. Mato con la melodía Sugar Wearer, esto es One Day. Expresión musical. One Day. Ahora nos vamos con esta estupenda canción de Hako. Lleva por nombre La Estrella Basura de Bruno. Hako con esta estupenda melodía en una versión dub. La música marca generaciones. One Day. Y bien, muchísimas gracias a toda la gente que hizo el favor de escucharnos el día de hoy en este programa llamado One Day. El día de hoy tuvimos este excelente programa de las sensaciones japonesas. Espero haya sido de su agrado. Yo los espero el próximo miércoles con más sensaciones sonoras. Yo fui Roberto Álvarez Laris y cerramos con broche de oro con Olivia Lufkin. La melodía lleva por nombre Cupid. Los espero el próximo miércoles con más sensaciones sonoras. Hasta luego. Presentó. Verdadera radio online, solo por el descafeinado.